Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hablemos de cáncer. Este es un programa de ciencia en la radio. ¿Usted se ha preguntado por qué el cáncer? Carne de tu propia carne. Todos estamos expuestos. ¿Se puede reducir la complejidad del cáncer al vocabulario químico del ADN? ¿Por qué hablar de cáncer? A pesar de ser una enfermedad intimidante, más del 80% de los cánceres son prevenibles, incluyendo los más agresivos. En este espacio aprenderemos cómo prevenir el cáncer, qué hacer y qué no hacer. Únete a este viaje de entendimiento y exploración. Hablemos de cáncer. Buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Hablemos de Cáncer. Recuerda que desde ya te puedes comunicar con nosotros. Síguenos por nuestras redes sociales en Facebook, la página de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la página de Hablemos de Cáncer Ecuador. Recuerda también que si tienes alguna pregunta, algún comentario, nos puedes escribir y nosotros con gusto prepararemos un programa para ti. Como bien es sabido, muchos de los asesinos seriales más famosos de la historia son estadounidenses. Pero durante la primera mitad del siglo XX, este tipo de casos se concentraban principalmente en Europa y sus protagonistas eran otros. Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy y compañía harían su aparición décadas más tarde. En cambio, por aquel entonces, se hablaba de otros célebres multihomicidas como Henry Landru, Carl Grossman, Bruno Luthke, Bela Kiss o Fritz Haarmann. Mientras varios países europeos eran asolados por la Primera y Segunda Guerra Mundial, la proliferación de este tipo de asesinos ciertamente se incrementó, y muchos de ellos se aprovecharon del caótico contexto bélico para cometer sus crímenes. Uno de los más letales e intrigantes fue el francés Marcel Petiot. Apodado como el Dr. Satán, consiguió llamar la atención de gran parte de Europa, acaparando las portadas de los periódicos incluso en tiempos de guerra, lo que ya es bastante decir. A día de hoy, la desconcertante personalidad de Petiot despierta curiosidad entre los criminólogos, psicólogos y psiquiatras que han analizado su perfil. Y aunque existen cientos de crónicas sobre su vida y sus crímenes, la duda con respecto a sus motivaciones aún persiste. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi buscó derrotar a sus oponentes realizando campañas breves, denominadas como Guerras Relámpago, con el fin de invadir gran parte de Europa. Por medio de estas estrategias militares, consiguió ocupar varios países cercanos en un corto periodo de tiempo. Entre 1939 y 1940, Alemania se apoderó de Polonia, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Francia, Luxemburgo, Grecia y Yugoslavia. Todas y cada una de estas intervenciones tuvieron un efecto traumático en sus pobladores, sobre todo porque quedaban bajo la estricta vigilancia de la Gestapo, organización policial nazi, considerada culpable de miles de crímenes de guerra. En Francia, al igual que en el resto de los países europeos, la situación fue dramática. En respuesta a la ocupación alemana, se generaron progresivamente un conjunto de movimientos denominados la Resistencia, quienes buscaban combatir junto a los aliados por la liberación de la patria, corriendo los riesgos que esto podía conllevar. Si un partidario de la Resistencia era descubierto por la Gestapo, seguramente nunca más sería visto con vida. Pero mientras los franceses intentaban vivir el día a día, sometidos al abuso policial, registros y desapariciones, el 11 de marzo de 1944, los vecinos de la calle Lussuer, en París, comenzaban a inquietarse por un denso y pestilente humo que era despedido por la chimenea de una de las casonas del sector. Pasaron 5 días antes de que alguien se atreviera a llamar a la policía. Eran tiempos de guerra y nadie quería armar un alboroto o llamar la atención de las autoridades de forma innecesaria. Sin embargo, el hedor era insoportable y se estaba colando en los edificios aledaños. 2 agentes de la policía francesa se presentaron en el lugar, pero no pudieron ingresar pues tanto puertas como ventanas estaban convenientemente cerradas. El portero del edificio le facilitó el número telefónico del dueño de la casona, un tal doctor Petiu, que la utilizaba como consulta y vivía en otro domicilio. Uno de los policías consiguió un teléfono en un local cercano y lo llamó. Petiu respondió y le dijo que iría a la brevedad, aunque le pidió de favor que no abrieran las puertas del inmueble. Vecinos y curiosos se conglomeraron en las calles ante lo que parecía ser un amago de incendio, y media hora más tarde, la policía llamó a los bomberos, autorizándolos a ingresar a la vivienda en vista de que Petiu había tardado demasiado en llegar. Rompieron las ventanas del segundo piso y se introdujeron en la casona con la idea de ubicar la fuente del fuego y extinguirlo. Pero a los pocos minutos, los bomberos salieron por la puerta principal tambaleándose y sumamente pálidos, e incluso vomitando. Uno de ellos se acercó a los agentes de policía, advirtiéndoles que tenían trabajo ahí dentro. El origen del humo resultó ser un par de hornos a leña ubicados en el sótano. De su interior, sin embargo, sobresalían brazos y piernas amputadas. Todo el lugar se hallaba cubierto de restos humanos en distintos estados de descomposición. Huesos, cabezas, miembros y montones de carne irreconocibles. Los agentes de policía aún no salían de su asombro cuando decidieron abandonar el inmueble y tomar un poco de aire. De pronto, un extraño sujeto montado en una bicicleta se les acercó. En tono confidente, les dijo que era hermano del propietario de la casona y que necesitaba hablar con ellos de forma privada, no sin antes corroborar que los policías eran franceses. Bajaron nuevamente al sótano y les confesó que encabezaba un grupo de la Resistencia y que todos esos cadáveres correspondían a alemanes y traidores de la patria. Según sus palabras, junto a su hermano, estaban encargados de hacer desaparecer los cuerpos y habían decidido incinerarlos. El hombre se mostraba desesperado porque además necesitaba eliminar varios archivos comprometedores que tenía en casa antes de que los nazis dieran con ellos. El policía a cargo le creyó cada palabra y le aconsejó que huyera e hiciera desaparecer dichos documentos lo antes posible. Sabía que pronto llegarían los refuerzos y posiblemente la Gestapo decidiera intervenir, desbaratando los planes de los héroes de la Resistencia. El sujeto cogió su bicicleta y se alejó rápidamente del lugar, en medio del humo que aún salía del edificio. Los agentes ignoraban que se trataba del mismísimo Dr. Marcel Petiu, que acababa de tomarles el pelo y se había dado a la fuga. Un registro completo de la casona número 21 de la calle Lussuer fue llevado a cabo a las pocas horas. La edificación se encontraba en un estado lamentable. Poseía varias habitaciones oscuras y una distribución laberíntica que, sumado al penetrante hedor y el humo, consiguió que un par de agentes se sintieran incapacitados para entrar. En la planta baja existía un pasillo que dirigía a un salón anexo, en donde había una consulta médica y otra curiosa habitación triangular bastante pequeña, de unos 2,5 metros en su lado más largo. En una de las murallas, a poco más de 1,60 metros de altura, se encontraban empotrados 8 pesados anillos de hierro. El veterano comisario George Massou, que encabezó la investigación, comenzó a sospechar del propósito de aquel cuarto cuando descubrió la mirilla de una puerta instalada en la pared que daba al pasillo contiguo. Al mirar a través de ella, se podía observar perfectamente la muralla en donde estaban engarzadas las argollas de hierro. Esto le hizo suponer que si todos los cuerpos encontrados en el edificio fueron asesinados en ese lugar, muy posiblemente estuvieron encerrados en ese cuarto antes de morir, y alguien disfrutaba observándolos. Pero los hallazgos en la casona del Dr. Petiu se volverían cada vez más indigestos. En el garaje se encontró un montón de cal viva de 1 metro de altura, desde donde asomaban varios restos descompuestos. También un foso que rezumaba más cadáveres, prácticamente disueltos y convertidos en un espeso residuo de grasa y tejidos humanos. Otro cuerpo decapitado y parcialmente descuartizado fue hallado dentro de un saco de trigo. El total de víctimas era aún incierto, y la gran mayoría se encontraba en un estado irreconocible. La policía francesa comprendió de inmediato que, debido a la gravedad, este caso iba a contar con la intervención de la Gestapo. Massou intentó sacar sus propias conclusiones. Estaba seguro de que Petiu no era un héroe de la resistencia, sino un sujeto que estaba asesinando sistemáticamente por otros motivos. Intuyó que la pequeña habitación triangular la utilizaba para encerrar y encadenar a personas que posiblemente habían sido sedadas o envenenadas con anterioridad en su consulta y que las observaba morir a través de la mirilla. La fosa con cadáveres descompuestos se le había hecho pequeña y quizá había intentado deshacerse de los otros restos, mutilándolos y lanzándolos al fuego. Pero todo el trabajo de Massou se vio truncado cuando, en menos de 24 horas, recibió un telegrama del cuartel general, en donde se informaba que Marcel Petiu era un lunático peligroso buscado por la Gestapo y que debía ser detenido lo antes posible. De hecho, Petiu ya había sido encarcelado meses antes, acusado de traición por ayudar a familias judías a escapar de Francia. Estuvo tras las rejas durante más de 8 meses en la prisión de Fresnes, pero finalmente había sido liberado por falta de pruebas y después de que su hermano pagara a las autoridades alemanas un total de 100.000 francos. A esto se sumaron una serie de intereses y decisiones políticas que impidieron que las autoridades francesas continuaran con la investigación y delegaran finalmente el caso a la policía alemana. Un día después de los hallazgos, en el edificio de la calle Lussuer, varios agentes se presentaron en la vivienda del doctor Marcel Petiu, pero este ya se había marchado junto a su mujer y su hijo. Las autoridades decidieron dar la orden de cercar todas las estaciones de trenes en caso de que el sospechoso intentara huir, Al mismo tiempo, dieron con el paradero del hermano del presunto asesino, Maurice Petiot, y lo sometieron a un interrogatorio, pero este aseguró que no sabía nada al respecto. 2 días más tarde, Maurice sería arrestado en una estación de trenes junto a la esposa del doctor, Georgette, cuando se disponían a tomar el tren de París. Se descubrió que Maurice trasladó un camión con varios kilos de cal viva al edificio de su hermano, supuestamente para erradicar una plaga de cucarachas, y lo ayudó a supervisar ciertas remodelaciones que se hicieron en la vivienda. Negó tajantemente haber visto cadáveres u otras personas dentro. Pocos días después, el 17 de marzo, fue acusado de complicidad de asesinato y enviado a la cárcel. Las inquietantes declaraciones de algunos vecinos, que aseguraban haber visto meses antes un camión lleno de maletas saliendo del domicilio de Petiot, hicieron que la policía volviera a interrogar a Maurice. Se comprobó que este había trasladado más de media tonelada de equipaje a la ciudad de Auxerre, después de que su hermano fuese encarcelado en la prisión de Fresnes por la Gestapo. Maurice, finalmente, confesó que dicho cargamento se encontraba en la casa de un amigo, llamado Albert Neuhausen. La policía dio con la dirección de Neuhausen y se encontraron casi 50 maletas llenas de ropa de gente desconocida. El asunto comenzaba a tornarse cada vez más sombrío, mientras que el escurridizo Dr. Petiot parecía haberse esfumado. Por lo visto, lejos de ayudar a personas perseguidas por el régimen nazi a escapar de Francia, las estaba asesinando y quedándose con todo lo que llevaban encima. A pesar de que la Gestapo estaba dirigiendo las investigaciones, el comisario George Massou continuó colaborando de manera extraoficial para esclarecer el misterio de los cadáveres en la casona de la calle Lussuer. Si bien los forenses no pudieron determinar de forma exacta la cantidad de víctimas, ya que los restos estaban carbonizados o bien reducidos a huesos y masa, se estimó un total de 27, de los cuales varios pudieron ser identificados gracias al diligente trabajo de Massou, que se encargó de recoger evidencia y testimonios que ayudaron a reconstruir algunos acontecimientos que involucraban a judíos que habían contactado al Dr. Petiot con la intención de huir hacia Argentina. Además, Massou pudo acceder a varios informes sobre el afamado doctor y constató que se trataba de un delincuente multifacético, tremendamente hábil y carente de escrúpulos, que había amasado una verdadera fortuna engañando a cientos de personas a lo largo de toda su vida, muchas de las cuales desaparecieron para siempre. Pero el desenlace del caso quedaría en suspenso, después de que el 6 de junio de 1944 se realizara el desembarco en Normandía, cambiando el curso de la guerra de forma irreversible. El también llamado Día D culminaría con la emancipación de los territorios de Europa Occidental dominados por la Alemania nazi. Francia sería liberada por los aliados el 25 de agosto de 1944, despertando la alegría de los ciudadanos, pero también la violencia. Después de que todos los nazis se retiraron de tierras francesas, se comenzó a perseguir a aquellos que colaboraron con la Gestapo, y se realizó una verdadera caza de brujas, en donde cientos de miles de personas fueron encarceladas o bien ejecutadas acusadas de traicionar a la patria. En medio del caótico escenario, el comisario George Massou continuaba obsesionado con el caso. Miles de alemanes y colaboracionistas habían salido del país tras la intervención de los aliados y fácilmente Petiot podría haberse hecho pasar por uno de ellos para huir de Francia. Pero Massou estaba convencido de que el asesino no se encontraba demasiado lejos. Marcel André Henri Félix Petiot nació en Auxerre, Francia, el 17 de enero de 1897, en el seno de una familia bien constituida y acomodada. Su padre falleció cuando el chico tenía solo 5 años y su madre correría la misma suerte 3 años después. El pequeño quedó bajo los cuidados de algunos tíos y familiares, pero pronto se convirtió en un dolor de cabeza para todos ellos. Si bien era un niño inteligente y despierto, tenía conductas crueles y sádicas que pronto llamaron la atención de sus mayores. En cierta ocasión, lo descubrieron quemando a un gato con agua hirviendo, al cual posteriormente estranguló y escondió bajo su cama. También le sacó los ojos a varios pájaros con una aguja para divertirse viendo cómo revoloteaban completamente ciegos dentro de una jaula. Además de torturar animales, era pirómano y se orinaba en la cama, rasgos clásicos de los futuros asesinos seriales, pero también sufría de sonambulismo, era depresivo, paranoico y presentaba cuadros amnésicos. En el colegio, sus calificaciones eran aceptables, lo que amortiguaba un poco las preocupaciones en casa, pero también tenía la mala costumbre de robar cualquier cosa que estuviera a su alcance. Sus problemas conductuales empezaron a aumentar y fue derivado a un psiquiatra a la edad de 17 años, el cual lo diagnosticó como enfermo mental a pesar de poseer un alto coeficiente intelectual. Después de ser expulsado en 2 ocasiones de la escuela, tuvo que terminar sus estudios en un instituto especial de París. En enero de 1916, Marcel decidió alistarse en el ejército francés y servir a la patria durante la Primera Guerra Mundial. Pero con el pasar de los meses, empezó a mostrar conductas erráticas. En 1917, resultó herido durante una batalla, lo que acrecentó su colapso mental. Sus superiores decidieron enviarlo a una casa de reposo, en donde siguió comportándose de forma inapropiada debido principalmente a su incurable cleptomanía y fue arrestado por robo de billeteras, morfina y otras provisiones del ejército. Fue encarcelado en Orleans y derivado a un hospital psiquiátrico, en donde nuevamente fue diagnosticado como enfermo mental. Increíblemente, Petiot fue reintegrado a las filas en 1918. A tan solo 3 semanas de su regreso, recibió un tiro en el pie, lo que lo envió nuevamente al hospital. Sin embargo, había dudas sobre si realmente fue un accidente o trataba de incapacitarse para estar lejos del campo de batalla. Finalmente, y luego de un nuevo diagnóstico de incapacidad mental, Petiot es dado de baja del ejército. El 11 de noviembre de 1918 se declara el fin de la Primera Guerra Mundial. Marcel Petiot gozaba de una pensión otorgada por su país y no dudó en ingresar a un programa de educación y reinserción laboral para veteranos de guerra. En tan solo 12 meses, recibió una licenciatura en medicina en la Universidad de París, valiéndose seguramente de métodos poco honorables, y se mudó a Villeneuve, una pequeña localidad cercana a Auxerre. Su futuro parecía bastante prometedor. El joven médico de 25 años revolucionó el pueblo. No tardó en quitarle la clientela a los viejos doctores gracias a su gran simpatía y carisma. Se convirtió súbitamente en el médico más solicitado del lugar y su consultorio siempre estaba lleno. Petiot era un talentoso doctor, pero también un ladrón y embaucador incorregible. Ideó una forma de cobrar a los enfermos para inscribirlos en el sistema de salud, mientras el gobierno le pagaba por el mismo servicio. Nadie sabía de esta mala práctica y el doctor Petiot comenzó a relacionarse con las altas esferas políticas y asistir a fiestas en donde se le reconocía por su noble labor como médico y excombatiente de la Primera Guerra Mundial. En 1926, Marcel Petiot comienza a salir con una chica llamada Louisette Delaboue, hija de uno de sus pacientes. Durante el corto romance, la casa de la familia Delaboue es desvalijada e incendiada. La policía no encontró evidencias del actuar de terceros y llegó a la conclusión de que la chica se había dado a la fuga, a pesar de que unos vecinos aseguraron haber visto al doctor Petiot cargando un viejo baúl dentro de su automóvil. Meses más tarde, se encontraría un baúl de similares características a las descritas por los testigos, sumergido en un río cercano. En su interior, se encontró un cuerpo femenino descuartizado, pero el estado de descomposición impidió que este fuese identificado correctamente. A pesar del sospechoso suceso relacionado con la familia Delaboue, la mayoría de las personas creían que se trataba de una macabra coincidencia y seguían acercándose al simpático doctor Petiot con la misma confianza de siempre. Era un hombre encantador, inteligente y muy, muy gracioso. Una fiesta no estaba completa si Marcel Petiot no asistía. Pero la realidad era muy distinta. Tras esa máscara de jovialidad, se ocultaba un hombre completamente paranoico, víctima de crisis nerviosas, una cleptomanía intratable, delirios persecutorios, piromanía y depresión. Aún así, pudo engañar hábilmente a cientos de personas, porque además era un psicópata. Petiot se dio cuenta del beneplácito del pueblo y se presentó como postulante para ser alcalde de la localidad ese mismo año. Obviamente tomaría precauciones al respecto. Contrató a un sujeto para que interrumpiera y dejara en ridículo el discurso de su contrincante, y así ganó fácilmente las elecciones. Prácticamente de inmediato comenzó a malversar fondos. En 1927, contrae matrimonio con una muchacha de 23 años llamada Georgette Laplée, hija de un adinerado matarife. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Las bellas artes con usted. Las bellas artes con usted. Visite Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la Reserva Patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar, se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. La pareja tuvo un hijo en 1928, a quien llamaron Gerard. Por aquel entonces, Marcel Petiot seguía manteniendo una imagen de excelente doctor, buen alcalde y correcto padre de familia. Pero ya existían rumores con respecto a algunas dudosas prácticas de tan distinguido personaje, como abortos ilegales, venta y suministro de narcóticos, además de estafas y robos realmente escandalosos. Primero fue acusado de hurtar el dinero de la tesorería. Más tarde, se habría apropiado del bombo de la banda local y una antiquísima cruz de piedra que había desaparecido del ayuntamiento. Sumado a esto, también algunos aseguraban que Petiu era consumidor de sustancias ilícitas. En agosto de 1931, es acusado de tratos comerciales turbios y el robo de unos bidones de aceite de la estación de ferrocarriles. Por estos delitos, es destituido de sus funciones como alcalde por un periodo de 4 meses. Indignado por las múltiples acusaciones en su contra, que por lo demás eran ciertas, Petiu decidió renunciar a su cargo. A pesar de todas las evidencias, la mayoría de las personas creían que se trataba de un complot para sacarlo de la alcaldía por razones políticas. En un gesto de solidaridad con el recién destituido alcalde, todo el Consejo Municipal presentó también su renuncia, avalando el parecer popular. Aún con el apoyo local, Petiu decidió mudarse a París. Una vez en la capital, no tardó en montar una nueva consulta, en donde aseguraba emplear métodos revolucionarios para la época. Cientos de personas acudían a visitar al destacado doctor, pero a los pocos meses, varios rumores comenzaron a enlodar nuevamente su reputación. Se decía que realizaba abortos a diestra y siniestra, también que recetaba grandes dosis de medicamento a pacientes adictos a la morfina. En 1936, un policía descubrió a Petiu realizando un pequeño robo. Este, sobresaltado, lo golpeó, aunque se entregó de inmediato y reconoció su falta en el departamento de policía, atribuyendo su reacción violenta a un trauma postguerra. Su esposa también intervino para que fuese internado en una clínica por sus problemas de cleptomanía. Durante su estancia en dicha institución, los psiquiatras detectaron una personalidad desequilibrada en el doctor, aunque no lo clasificaron como alguien especialmente peligroso. Tras unos pocos meses, fue dado de alta. Volvió con su familia y se reintegró a sus labores como médico en la consulta, en donde continuó estafando y robando. En 1938, sería investigado por evasión de impuestos tras descubrirse que solo declaró el 10% de lo que ganaba anualmente y que poseía varias propiedades en toda Francia. En 1939, la Segunda Guerra Mundial causó estragos en toda Europa. Polonia fue invadida por la Alemania nazi y se sabía que un desastre de grandes proporciones se desencadenaría en cualquier momento. Millones de personas estaban atentas a la situación, planeando qué hacer en caso de que su país se viese envuelto en la inevitable guerra. Cuando los nazis invadieron Francia en 1940, el caos y el desconcierto fueron absolutos. Miles de judíos querían escapar hacia otro continente en vista de que Hitler deseaba borrarlos del mapa. Pero no solamente los judíos eran víctimas de la barbarie nazi. Millones de franceses corrían el riesgo de ser enviados a los temibles campos de concentración. En 1941, se empezó a correr la voz de que un tal doctor Eugene tenía algunos contactos en los bajos fondos que facilitarían la salida de Europa. El destino sería Argentina, en América del Sur, uno de los pocos continentes que no se vio tan afectado por la contienda bélica. Obviamente, el servicio era costoso, 25.000 francos por persona, pero aseguraba salvaguardar la integridad de una familia completa si era necesario. Era un rumor que muy pocos habían escuchado, sin embargo aquellas personas que se acercaban hasta la casona número 21 de la calle Lussuer con sus maletas hechas y el dinero en la mano, desaparecían ese mismo día sin dejar rastros. El enigmático Dr. Eugene no era otro que el mismísimo Marcel Petiot. Su lucrativo emprendimiento se había transformado en la esperanza de miles de personas que querían escapar tras la ocupación nazi y el acoso de la Gestapo. Lo que nadie sabía era que en realidad los asesinaba y les robaba todo lo que llevaban encima. El plan era atraer a familias adineradas, de descendencia judía, con la promesa de ayudarlos a abandonar Francia. Una vez llegado al acuerdo económico, se presentaban con todas sus pertenencias en la consulta del Dr. Petiot. Este cobraba los 25.000 francos por persona y los tranquilizaba explicando que ya había ayudado a escapar a cientos de refugiados perseguidos por los nazis. Tras realizar una serie de papeleos que solo servían para darle más realismo a la escena que estaba montando, los convencía de que debía vacunarlos a petición del gobierno argentino para evitar enfermedades contagiosas. Es posible que esta primera inyección fuera solo un sedante, para posteriormente introducirlos en la habitación triangular en donde los ataba a las anillas empotradas en la pared. Luego, les inoculaba cianuro y los observaba morir desde el pasillo a través de la mirilla. Además de los 25.000 francos, Petiot se quedaba con todo el dinero y equipajes que sus incautas víctimas llevaban encima. Edmond Pintard, Raoul Fourier y René Nesodent fueron quienes procuraron difundir por todo París el rumor de las fugas orquestadas por el supuesto Dr. Eugene. De estos tres cómplices, es probable que solo Nesodent estuviese al tanto de las actividades criminales de Petiot, aunque siempre lo negó. Pintard y Fourier eran simplemente unas marionetas que intentaban ganar algo de dinero con el negocio de los refugiados y creían que efectivamente Petiot conseguía sacar a los judíos de Francia gracias a sus influencias, así que hasta cierto punto actuaron de buena fe. Pero los rumores de que una supuesta red de colaboradores franceses estaba ayudando a escapar a judíos desde Francia a Argentina llegó a oídos de la Gestapo. Aquello supuso una investigación en donde los tres cómplices de Petiot fueron detenidos y torturados para conocer la verdadera identidad del famoso Dr. Eugene. Los hombres no tardaron en delatarlo y fue detenido por ofrecer rutas de escape a personas perseguidas por las autoridades alemanas. Si bien fue interrogado e incluso torturado, Petiot negó todo y fue puesto en libertad junto a sus tres cómplices en 1944. Si hubiesen registrado su consultorio, se habrían llevado una desagradable sorpresa. Existen rumores no confirmados de que efectivamente la Gestapo descubrió el matadero humano de la calle Lussuer en ese entonces, pero que al darse cuenta de que las víctimas eran judías, decidieron dejar que el doctor continuara con su turbio negocio, no sin antes cobrar los 100.000 francos que se acordó por su liberación. Después de salir de prisión, Petiot volvió a sus lúgubres actividades de forma inmediata. En un comienzo, algunos cuerpos fueron a dar al río Sena, pero posteriormente sumergía los cadáveres en un pozo de cal viva con el fin de acelerar el proceso de putrefacción. Por lo visto, el negocio funcionó mejor de lo esperado y la clientela aumentó de forma considerable. Tanto que se vio sobrepasado y los cuerpos se fueron acumulando en su consulta. Fue entonces cuando comenzó a descuartizarlos e introducirlos en las chimeneas con el objetivo de reducirlos a cenizas. En marzo de 1944, el negruzco humo de estas fogatas terminarían por delatarlo, y después de solo 2 meses de haber salido de la cárcel, tanto la policía alemana como la francesa volvían a estar tras su pista. Finalmente, en agosto de ese mismo año, los nazis se retiraron de Francia, y sin la Gestapo de por medio, el comisario George Massou pudo retomar la investigación. Durante casi 8 meses, Marcel Petiot procuró modificar constantemente su apariencia, dejándose crecer la barba y el bigote, cambiando el peinado e incluso su nombre. Se alojó en la casa de varios amigos y antiguos pacientes que creían ciegamente en su inocencia, a pesar de las graves acusaciones. Para muchos de ellos, simplemente estaba siendo objeto de una persecución política. A pesar de que la policía estaba tras su pista, el incorregible Petiot seguía llamando la atención. Arrendó un piso en la calle Faubourg Saint-Denis y se asomaba a la ventana con su velludo pecho al descubierto, ganándose el apodo de Tarzán en el vecindario. Los vecinos más pudorosos incluso se quejaron de él a la policía, mas la denuncia no prosperó. Pero su enorme ego lo traicionaría y cometería el error de prestarle demasiada atención al periódico Resistance. En sus páginas se había publicado un artículo titulado Petiot, soldado del Reich, en donde el propio Massou lo acusaba de colaboracionismo con la Gestapo y las fuerzas alemanas. Días más tarde, el comisario recibió una carta de un supuesto abogado de Petiot, en donde criticaba la entrevista cedida al periódico y rechazaba las acusaciones. Por lo visto, ignoraba que se trataba de una trampa, pues gracias a esta misiva, Massou pudo llegar a varias conclusiones. Primero, sospechó que no existía ningún abogado, sino que la carta, posiblemente, había sido escrita por el propio Dr. Petiot. Segundo, el matasellos era de París. Si efectivamente Petiot había redactado esa nota, entonces no había abandonado la capital, y existía la posibilidad de que pudiera atraparlo. Y así fue. Marcel Petiot fue detenido en la estación de ferrocarriles el 2 de noviembre de 1944, tras ser reconocido por miembros de la resistencia, justamente cuando se disponía a abandonar París. Llevaba consigo un arma, cerca de 50 documentos con identificaciones falsas y más de 30.000 francos. Los interrogatorios fueron complejos, pues el sospechoso era endiabladamente manipulador, sembrando siempre la duda sobre sus actividades. Además, de alguna u otra forma, conseguía despertar la simpatía de algunos de los investigadores, ya fuese por su buen humor o por su supuesto patriotismo, al insistir en que todos los cuerpos hallados en la casona no eran más que colaboracionistas y miembros de la Gestapo. Sin embargo, diversos grupos de la resistencia negaron categóricamente cualquier vínculo con Petiot. De hecho, no existía un solo documento que lo probara, aunque esta era una verdad a medias. Marcel Petiot efectivamente se había unido a las fuerzas de la resistencia, pero después de escapar de la policía el día de los hallazgos en su consulta. Bajo el nombre falso de Henri Valéry y con su acostumbrado descaro, incluso consiguió ascender a la categoría de capitán dentro de la organización, mientras toda la policía francesa lo estaba buscando. Pero Petiot insistía en que desde mucho antes mantenía contacto con la resistencia y formaba parte de una agrupación secreta llamada Tóxico Volante, y que además había inventado un arma secreta para asesinar alemanes a distancia. Aseguró también que tras su liberación de la cárcel de Fresnes, encontró su casona llena de cadáveres. Supuestamente la Gestapo los habría puesto allí para incriminarlo. Habría intentado descuartizarlos y quemarlos porque no quería llamar la atención de las autoridades con respecto a su participación en la resistencia. Finalmente, el doctor Marcel Petiu fue acusado de 27 asesinatos y se presentaron en su contra 135 cargos. Mientras se encontraba encarcelado, Petiu conversaba alegremente con sus captores, diciéndoles que su juicio sería maravilloso y que iba a hacer reír a todo el mundo. Aquella afirmación no podía ser más exacta. El juicio de Marcel Petiu ha sido catalogado como uno de los más surrealistas de la historia judicial francesa. El proceso comenzaría el 18 de marzo de 1946, con el Palacio de Justicia abarrotado de gente. Un camión de carga había llegado a los tribunales con un enorme cerro de maletas pertenecientes a las víctimas y que serviría de prueba acusatoria. Y aunque aquello era impactante a simple vista, resultaba igual de sorprendente la energía y desplante que demostraba el doctor Petiu, dejando en ridículo a sus acusadores desde el primer minuto. Tenía una respuesta para todo y casi parecía poder defenderse solo. La batalla más intensa la tuvo con el representante de una de sus víctimas, el letrado Pierre Beron, al cual acusó de colaboracionista y traidor de la patria. Beron, completamente descontrolado, le dijo que le partiría la cara si repetía aquella afrenta, convirtiendo el juicio en un verdadero circo, en donde cada cierto tiempo el público se partía de risa. Petiu insistía en lanzar comentarios burlones y sarcásticos, desconcertando a todos los presentes, pero con el pasar de los días mostró claros signos de aburrimiento. Cerraba los ojos y se quedaba dormido en el banquillo de los acusados. Comenzó a dibujar caricaturas de sus acusadores para luego enseñarlas a aquellos que estaban sentados cerca, causando varias carcajadas. En cierto momento, dio un apasionado discurso acerca de su supuesta participación en las fuerzas de la resistencia, y se emocionó al recordar a sus compañeros caídos en la contienda, mientras que su propio abogado tenía la cabeza apoyada en una de sus manos, completamente dormido. En otras de sus declaraciones, aseguró que en realidad había asesinado a 63 personas y no a 27, dejando perplejos a los asistentes. Era un hecho que los mismos forenses no estaban seguros de la totalidad de cuerpos hallados en la calle Lussuer, porque estaban completamente destrozados y putrefactos. Aunque esta afirmación podía ser cierta, volver atrás en la investigación iba a resultar tremendamente costoso, por lo que se optó por seguir adelante y no retrasar más el proceso. Pero a pesar de las mordaces intervenciones del doctor, tanto el presidente del tribunal, Michael Lesser, como gran parte del jurado, estaban convencidos de que Petiu era un sofisticado asesino y no un héroe nacional. Finalmente, y después de 3 semanas de juicio, Marcel Petiu fue encontrado culpable en 25 de los 27 cargos de asesinato y condenado a morir en la guillotina. El acusado apenas se inmutó cuando escuchó la sentencia. Miró con desprecio al jurado antes de salir de la sala, escoltado por un par de oficiales, y les dijo escuetamente: «Seré vengado». El 25 de mayo de 1946, en la prisión de Santé, y como era de costumbre, se le informó al doctor Petiu que sería ejecutado con tan solo media hora de antelación. Cuando llegó el momento, exactamente a las 5 de la mañana, este apareció ante el verdugo y los testigos, completamente calmado y con una sonrisa en el rostro. Se puso en posición y justo antes de que la hoja cayera sobre su cuello, se dirigió a los presentes y les dijo: «Señores, les ruego que no miren. No va a ser bonito». Su muerte fue certificada a las 5:05 de la mañana. Marcel Petiot fue apodado por los medios de comunicación de la época como Doctor Muerte o Doctor Satán, y se convirtió en uno de los más importantes y enigmáticos asesinos seriales de todos los tiempos. Y aunque algunos sospechaban que las víctimas fueron efectivamente miembros de la Gestapo, lo cierto es que entre ellas había hombres, mujeres y también niños de diversas edades. Todas las pruebas, a final de cuentas, indicaban que el Dr. Petiot los engañaba y asesinaba a sangre fría para robarles. El perfil psicológico de Petiot era tan excéntrico como su propia personalidad, y aunque varias veces fue diagnosticado como un enfermo mental, es mucho más probable que se tratara de un inescrupuloso psicópata narcisista, un sujeto incapaz de reconocer la autoridad y que toda su vida se dedicó a delinquir de forma casi compulsiva. Como suele ocurrir en estos casos, los más cercanos al doctor lo describieron como un hombre cordial, amable y sumamente divertido. Su propia esposa, la cual nunca estuvo al tanto de sus actividades criminales, dijo que Marcel Petiot era un hombre amoroso y preocupado, y que a su familia nunca le faltó nada. El único momento en el cual se podía mostrar un poco molesto era cuando se metían en sus asuntos.